Unos minutos pasan sobre las 12 del mediodía. Vamos a adentrarnos ya en el tiempo de la actualidad local, después de ese espacio de información cofrade, Aires de Pasión, y lo vamos a hacer pues recogiendo las iniciativas y actividades culturales prácticamente que se van a desarrollar durante el fin de semana. Algunas de ellas, bueno, pues se las contaremos dentro de unos minutos, y otras hacen más referencia, bueno, pues en este caso a convocatorias culturales también que pueden acogerse a lo que van a ser las citas de los próximos días. En este caso vamos a hablarles del cuarto certamen de relatos cortos Plaza de la Verdura que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Su portavoz, Mari Carmen López, nos acompaña en la jornada de hoy a través del teléfono. Mari Carmen López, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues llega la cuarta edición de este certamen de relatos cortos que, bueno, pues poco a poco va cogiendo auge, ¿no?, en nuestra localidad y, bueno, pues se va transformando en una de las citas habituales también que ofrecéis desde la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Pues sí, siempre lo organizamos con motivo del Día del Libro. Nos los propusimos en un año, hace exactamente 5 años, aunque sea el cuarto, pero hace 2 años en concreto pues hubo también una tienda de Ubrique que organizó uno por la misma fecha, entonces nos parecía duplicar, no nos pareció interesante. Y aquel año no lo hicimos, pero lo retomamos ya el año pasado, y lo que pretendemos junto a esto con una feria del libro, en plan, tú sabes, pequeñito, sí. Y sobre todo hay parte de libros usados también y libros nuevos que ponemos en la plaza, pues intentamos siempre recuperar o recordar que está ahí el Día del Libro, la importancia que tiene la lectura, ofrecer una alternativa distinta. Y más en un pueblo como el nuestro, que hay artistas para todo, hasta para escribir. Son iniciativas, como decía, que se desarrollan en torno al Día del Libro, el 23 de abril, que se conmemora. Y bueno, pues precisamente en torno a esa fecha, ya la Asociación de Vecinos desde hace bastantes años viene trabajando, ofreciendo siempre alguna actividad de carácter cultural. Antes de que se convocara al concurso, el certamen de relatos cortos, sí que se hacían también otra serie de iniciativas, ¿no? La Feria del Libro, lectura, hemos hecho también dentro de la Feria del Libro en la plaza, hemos hecho pues eso, una lectura continuada, hemos hecho también cuentacuentos con los niños, otro año también, paralelo siempre a esa Feria del Libro, hicimos con papel continuo, pues que los críos fuesen expresando lo que era para ellos la lectura, es decir, buscar iniciativas, actividades que, no sé, que ofrezcamos que la persona humana necesita algo más que comer y beber. Pues sí, es una actividad cultural más que se desarrolla en nuestra localidad con motivo de ese Día del Libro. Y poco más, ¿no? Porque aparte de a lo mejor las iniciativas que se suelen llevar a cabo desde, bueno, pues las administraciones, las instituciones, ¿no? Con charlas, conferencias o con lecturas y demás, pues desde los colectivos ubriqueños se puede decir que esta es la única cita, ¿no?, que hay para conmemorar esa celebración, ¿no? Hubo años que se le dio mucha importancia a una Feria del Libro que se instalaba en la Avenida España. Sí. Hace algunos años ha vuelto como a retomar, ha habido experiencias puntuales, pero esta es una materia a trabajar que cuesta, ¿eh? Cuesta. Sí. Pero bueno, en cuanto a lo que no tanto a lo mejor ponerse a vender libros, que nos cuesta más comprar, sino a escribir, hay mucha gente que escribe. Gente en Ubrique que nos puede sorprender, y también tenemos escritores muy buenos en Ubrique. De hecho, y gente con muchas iniciativas en el mes de la mujer en marzo, sí. Esa iniciativa que hay de poetas, de mujeres poetas en Ubrique, nos encontramos con sorpresas de gente que escribe bastante bien, ¿no? Pues con los relatos nos pasa igual. Normalmente nos ponemos en los 30, 40 relatos yo diría de los 25 a los 40, unas veces más y otras menos, suelen aparecer. Lo que sí es verdad que también muchos de fuera. Muchos de fuera. Y claro, como esto está abierto, pues admitimos a toda la gente. No, que no es solo para la comarca ni nada de eso. Y nos vienen de todos sitios. Incluso ya este año hemos recibido cartas preguntándonos por que si había alteraciones en las bases. Y que, por cierto, la hemos hecho este año. Que en anteriores ocasiones no había bases como tal, Sí, ¿no? Sí, había base, eso. Pero había una sola para adulto, para la categoría general, uh-huh. Había una sola, que era que el tema era libre, el tamaño de relato será de 20 páginas como máximo, escrita una sola cara, un espacio y medio, con el tipo de letra Arial de tamaño 12. Uh-huh. Ahí nos quedábamos. Hemos ido viendo que escribe mucha gente de fuera y nosotros también queríamos que tuviese una cierta importancia lo que es la entrega del premio, ¿no? Sí. Sobre todo por aquello de que fuese algo más que venir a recoger premios, sino que fuese un acto con un cierto talante literario. Sí. Llevamos 2 años o 3 que hemos conseguido que nos dejan el salón de plenos de actos del ayuntamiento, lo cual quiere decir que ya lo ponemos en un marco con una cierta importancia. Lo hemos querido también enriquecer con la lectura, como mínimo, del primer premio, aunque a veces hacemos primer y segundo, dependiendo de la extensión del relato, de muchas cosas. Y bueno, le hemos dado un cierto carácter, no sé, más rico, más bonito, sí. Pero nos encontramos que llevamos 2 años que lo gana alguien de fuera y que no viene ni recoge el premio. Entonces considerábamos que se perdía un poco, ¿no? Y hemos puesto la segunda base de la categoría general, esta es condición indispensable, que el autor al que se le haya concedido el primer premio le dé lectura a su obra en ese acto organizado por la Asociación de Vecinos para la entrega de premios. Claro, es una manera además también de darle repercusión aquí a nivel local a lo que es la iniciativa, la actividad, que no se quede simplemente en un concurso que se convoca la mitad de las veces, bueno, pues o llega vía correo electrónico o vía correo tradicional y lo que exactamente, y el premio pues se da igual, así que ahí se queda, ¿no? Como que sí. No se ve sí. Lo que y es el esfuerzo. Nosotros pretendemos, pues como ha sido otros años, ese encuentro allí, se da lectura. Ahí, si son gente de Ubrique, están los familiares. Claro. Y queda un acto muy bonito, muy bonito, porque hace una primera, hombre, por regla general, alegoría a la lectura, a lo que es escribir, a lo que es la literatura, y después ya esa lectura, y después también se lee el primer premio infantil. Entonces, eso, en la voz de ese crío leyendo en aquel marco tan bonito, pues tiene su puntito, ¿no? Gusta. Claro que sí. Lo que es la entrega de premios se va a llevar a cabo en torno, como decíamos, al Día del Libro. En este año cae... No, lo pondremos este año un poquito más tarde. Eso te iba a decir, porque el 23 es jueves. ¿Cuándo será lo que es el acto? Pues eso no está cerrado, porque también tenemos que ver que el ayuntamiento pueda cedernos el sitio, porque no haya boda ese día, como suele ser claro. Un sábado. Este año hemos pensado que sea un viernes por la tarde. Porque veíamos que los sábados estaban todos cargados con cosas. Nos coincidía que el 27 ya empiezan las comuniones, que probablemente pueda ser el viernes antes. Entonces, si lo poníamos un sábado a la hora de las comuniones, el jaleo que hay allí en la zona de la plaza y que la gente no puede acudir igual, que puede tener compromisos con gente y... Decidimos sacarlo y hacerlo a lo mejor, que seguramente será el viernes anterior por la tarde, a las 9 de la noche. También puede ser un acto bonito. Nos sentamos. Además es que, Rocío, me gustaría que esto quedara claro. Se convierte un acto literario y a ti te asombra a lo mejor que el acto puede durar media hora o un poquito más y esté todo el mundo muy atento a las lecturas. Entonces tú te planteas, bueno, pues la gente también tiene ganas de escuchar leer una obra. Claro. Entonces, por eso te digo que se convierte en un acto bonito. Nosotros incluso, este es el cuarto año, tenemos como pensado, ahí le andamos dando vueltas, que a lo mejor a los 5 años podríamos hacer una publicación con los sí. premiados en estos 5 años, con los 3 primeros de cada año, ¿no? O los 4 metiendo el infantil. Ya sí, venía. Bueno, de hecho, siguiendo un poco el ejemplo al que tú te referías antes, ¿no? Ese encuentro poético que cada año organizan pues los colectivos de mujeres de nuestra localidad, principalmente mujeres en Nuchu, en torno al 8 sí. de marzo, pues ellas de manera muy casera recogen sí, todas sí. las poesías participantes, todo lo que son esos textos participantes en el encuentro y los recopilan y los publican y los reparten sí. el año siguiente. Y es de manera casera, no es muy costoso y es algo que sí que se puede plantear, ¿no? Sí, por eso ahí andamos dándole vuelta, ya veremos cómo lo hacemos. Pero vamos, hay que esperar el año que viene, ¿eh? Bueno, decíamos que lleva 4 años desarrollándose el certamen de relatos cortos y es muy llamativa la participación tan elevada que siempre suele contar, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues es un concurso literario que siempre a lo mejor no es lo mismo, ¿no? Cuesta un poco más de trabajo, en fin. Sí que hay una participación considerable, ¿no? Sí, sí. Sí, además, verás que te sorprende, primero, gente que después ya que se ha terminado, porque claro, estas se presentan sobre aparte, el trabajo va con un seudónimo y juntos, como en todos los concursos, se va un sobre cerrado con el seudónimo fuera y que no se abre hasta que el jurado ya no ha determinado quién son los. Y te sorprende encontrar mucha calidad. Yo recuerdo el primer año que el primer premio, que fue de Casiano López Pacheco, sorprendió mucho porque había utilizado incluso el vocabulario, la forma de expresarse, como si fuese del siglo XIX, me parece que era. Entonces decíamos, ¿quién era este tío o esta tía que ha complicado tanto las cosas, no? Y la verdad es que es interesante, interesante ver cómo, bueno, los trabajos que presentan y también cómo en Ubrique hay una calidad. Hay una calidad a la hora de la literatura. Uh-huh. Un concurso este que también, en cierto modo, hay que reconocer que se lleva a cabo, pues gracias a lo que es el colectivo vecinal, la asociación de vecinos, pero también a varias personas que patrocinan y sí, que desde el principio un poco, pues también surge la idea a través de ello, ¿no? Tengo yo entendido. Y son en cierta forma los que nos dinamizan uh-huh. a la asociación de vecinos. Uh-huh. Por ejemplo, el amigo Vicente. Está desde que estamos, todavía no hemos guardado las cosas del portal y nos está diciendo que nos vamos a ver ya para lo de los relatos, ¿eh? Que tenemos que poner fecha ya para los relatos. Le decimos, Vicente, sí que yo espérate, ¿no? Pero que sí, que hay gente que está interesado. El primer premio es del ayuntamiento, que son 200 euros y un diploma. Y después este año tenemos dos premios. Dos segundos premios de 75 euros y diplomas para cada uno que están patrocinados por el bar Las Cuatro Esquinas y por la carnicería de la plaza que lleva Vicente. Y el tercer premio de 50 euros y diploma que es de Juan Manuel Román, del timbrado de Juan Manuel Román. Como ves, son gente relacionada con el barrio y gente que está muy relacionada pues con todo lo que son actos culturales y actos del pueblo y del barrio, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que ellos nos animan mucho. Es lo que decía, que hombre, el concurso se desarrolla promovido por la Asociación de Vecinos, pero además también cuenta con ese respaldo, como tú decías, de estos vecinos del entorno, que bueno, pues gracias a ellos pues apuesta, ¿no?, por llevar a cabo esta iniciativa. Eso es lo que dan ese empuje, ¿no?, también para seguir adelante. Sí. Y después los premios que corren a cargo de la Asociación de Vecinos son los premios de la categoría escolar, que consisten entre lotes de libros y diplomas. Nunca hemos querido, bueno, pues darle a los niños dinero, no nos parece. Ahí sí lo que encontramos siempre, la participación es baja. Es baja porque aunque se lleva todo lo que es la propaganda al colegio, entendemos que el colegio es el que tiene que misar. Claro, tú llegas y los profesores tienen en sí su planificación hecha y es un esfuerzo añadido, ¿no? Entonces hay veces, casi siempre los trabajos nos llegan más por parte de los críos libres y tú sabes, eso cuesta. Pero vamos, ahí estamos. ¿Hay alguna condición para la categoría escolar, no? Simplemente... Pues para la categoría escolar no hay ninguna. Uh-huh. El libre, sí. El tema, e incluso no le hemos puesto lo mismo que en el de adulto. Serán de 20 páginas como límite. Aquí no, porque los cuentos de los niños suelen ser a lo mejor 3 folios. Es distinto. Además es curioso porque a veces te lo presentan con portadas de dibujo. Claro. Se lo toman más como aquel trabajo del colegio, ¿no? Y se lo currelan, a lo mejor las portadas se las currelan muchísimo. Y también hemos encontrado un trabajo que nos ha parecido imposible, que sea de una niña de 11 años. Como nos pasó hace cosa de 3 años con María López. Nos pareció que estaba muy, muy bien hecho para la edad que tenía. Pero bueno, arte. Que sorprende, ¿no?, en este caso también, pero bueno, pues ahí queda en cualquier caso lo que es la participación en esa categoría escolar para infantil y primaria. El tema y el tamaño pues son libres. En el caso de la categoría general también el tema es libre y el tamaño es lo único que acota, ¿no?, esas 20 páginas como máximo, con esa escritura, ese tipo de letra, etcétera. Y bueno, pues esa otra condición que comentabas anteriormente, el hecho de que el autor tenga que participar en la entrega de recogida de premios, dando lectura a su texto para que así, bueno, pues se pueda llevar a cabo ese acto, ¿no?, literario, que es el objetivo también principal de la convocatoria. Claro, porque si no nos parece, imagínate, yo me puede me puede y me gusta escribir y me dedico a todos los concursos de España a presentarlo y no sé. Entonces lo que pretendemos que, hombre, que el que gane esté con nosotros, le pongamos cara, pueda leer su obra y pueda vivir un momento con la gente que está presente. La gente que está presente suele ser la familia de los que premian y alguna gente más que no, que tampoco hablamos de un acto, pero bueno, la sala de pleno no es muy grande y allí se consigue un silencio, un ambiente que es, bajo mi punto de vista, muy adecuado. Claro. Y bueno, pues lo que tú decías, ¿no? Hay personas que se dedican un poco profesionalmente a participar en convocatorias que hay por toda España dentro de este ámbito. Y bueno, esta puede parecer modesta, como decíamos antes, pero para nosotros es importante, ¿no? Muchísimo. Aquello del principito que dice, lo que hace bonito mi rosa es el tiempo que le dedico a ella, ¿no? Esa es la distinción, pues igual. Claro. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre lo que es la convocatoria en sí de ese certamen de relatos cortos Plaza de la Verdura? ¿Está abierto los plazos? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Pues comenzamos el 17 de marzo, es decir, la semana pasada, hasta el 17 de abril. Hay un mes entero. Los trabajos se pueden presentar en la sede social de nuestra asociación de vecinos, en la Plaza de la Verdura, aunque algunos nos han podido llegar a través de la oficina de turismo, del ayuntamiento. Pero vamos, con echarlo por debajo de la puerta y si no, los viernes, todos los viernes, a partir de las 8:30 hasta las 10:30 o las 11, estamos allí sin problema. O si nos conocen alguno de la asociación, que nos los entreguen en mano, no hay problema. ¿Hay alguno ya presentado o no tienes el dato? Pues no lo tengo, no lo tengo porque las bases salieron la semana pasada, yo hasta este viernes no llego a Ubrique y no sé, no tengo ni idea. No sé si ya habrán llegado alguno a la asociación o a Aurelio o a alguien. Esta noche lo sabemos. Sí que comentabas antes, ¿no?, que entre 25 y 40 relatos son los que suelen acogerse. Una vez en menos, pero vamos, casi siempre se pasan de los 20, como mínimo. Yo sí animaría desde aquí mucho, bueno, a la gente que escribe, que sin, vamos, sin pega ninguna, pero también a toda papá, mamá, abuelos, tíos, profesores, a que animen a los niños, a que los niños le cojan el gusanillo a escribir. Porque después nos sorprenden con la fantasía, ¿eh? Claro, claro. Cuando empezamos a leer, hay un mundo interior que todavía los mayores no lo hemos domado, que después se lo domaremos más adelante y entonces te sorprende. Y son muy ricos, yo creo que si vamos patrocinando o vamos empujando esos los niños, abrimos una vía de escape a la imaginación, a la creatividad, que el día de mañana puede ser bueno. Plantearlo un poco como una actividad lúdica, ¿no? No como un trabajo escolar, el hecho de participar en el concurso. Eso mismo. Hay que te lo tiene que currar en este caso los padres, ¿no? Para enfocarlo de esa manera también, pues, a los pequeños y contribuir en este caso. Sí, pero hay críos que sorprenden, que a lo mejor te escriben, aunque sea una postal de Navidad, y dice, ¿tú de dónde has sacado eso? Dice, mío, entonces a esos niños hay que decirle, hay que empujarlo. Un poquito para que puedan participar y bueno, para que ellos también se sientan orgullosos, ¿no?, del trabajo que han hecho, porque seguro que se les va a valorar de manera muy positiva a través del concurso, tanto si obtienen premio como si no. Mari Carmen, pues un poco más, ¿no?, sobre el certamen de relatos cortos. Nada más, que ahora estamos metidos con esto y que no paramos. Y que terminaremos, empezaremos con las cruces de mayo. Exactamente, que están a la vuelta de la esquina, ¿no?, como quien dice. Sí, ya, casi unimos esto con las cruces, ¿eh? Claro, porque se realiza en torno a finales de abril, las cruces de mayo las tenemos el 3, así que nada. Todo seguido, ¿no?, una cosa detrás de otra, que es el trabajo que se lleva desempeñando por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Con su portavoz hemos conversado hoy, con Mari Carmen López, sobre ese cuarto certamen de relatos cortos Plaza de la Verdura. Mari Carmen, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, que nos abrí ese espacio para poder comunicarnos con todo el mundo. Gracias, buenas tardes. Venga.